funcionaria cultural y me decía que ella estaba obnubilada por esa hada buena que era Evita y que sus padres le escondieron el libro La Razón de Mi Vida porque eran extremadamente gorilas, ¿no es cierto? Entonces le causaron un trauma tremendo porque ella lo sentía de esa manera, porque claro, estaba toda la propaganda conducida hacia tal efecto, ¿no es cierto?, a lograr ese objetivo. Es decir, que los sectores populares apoyaban mucho a Perón, aunque había otros que no, que resistían en los gremios, en los partidos políticos. Lo que sí yo recuerdo es que había una genuina participación política. En mis evocaciones tengo presente que así como mi padre quería que yo lo acompañara a los partidos de fútbol del Sport Club, del que él era devoto acérrimo, yo lo que quería, porque me interesaba más, era ir al comité con 6, 7, 8 años, una cosa bastante así absurda, ¿no? Pero era mi gusto, yo tenía ya determinados intereses que después fui robusteciendo a lo largo de mi vida. Y bueno, cuando yo llegué al comité me quedé maravillado porque, claro, cuando me dejó ir, más o menos de 12 años, una cosa así, era ya una cosa que uno veía mucha gente participando, y no eran, estamos hablando del Comité Radical, no era solo gente de los sectores medios o altos de la población, sino había mucha gente de trabajo, mucha gente que llegaba en bicicleta, que tenía una actitud bien popular, y que participaba. Además está decir que el peronismo tenía un apoyo popular aún más masivo, ¿no es cierto? En fin, eso es lo que te puedo decir en líneas generales. Pero volviendo a la gente en ese momento, ellos sospechaban que 3 meses después, en un momento, se notaba un debilitamiento. Tal vez el sector peronista no lo notaba, pero los que no éramos peronistas nos íbamos dando cuenta. Yo estoy hablando por los comentarios de mi familia, de mis padres. Nos dábamos cuenta porque se escuchaba, no sé cómo se hacía, si era fácil o no, eso no lo puedo precisar, o se sabía lo que decía gente por Radio Colonia de Montevideo, o de no sé qué ciudad era, creo que es de Montevideo, no, de Colonia, debe ser Radio Colonia. Bueno, entonces, en esa Radio Colonia hablaban gente que estaba exiliada, creo que Santander, Rodríguez Araya, ¿no es cierto? Bueno, se sabía de algunas cosas grosas como la muerte de Juan Ingalinela, ¿no es cierto?, que él había ido a Cañada de Gómez, había dado una conferencia, pero mucho antes, en los años 30, 39 o 40, y era amigo de dos farmacéuticos de Cañada, los doctores Gabriel y Tonela, con quienes yo tuve personalmente mucha relación, y bueno, fue torturado, muere en la mesa de tortura, es algo, está considerado el primer desaparecido. Entonces realmente eran cosas que se veía que era un régimen que ya tenía que apelar a ciertos recursos extremos. Y ni decirte lo que fue cuando habló el primer opositor en la radio. Perón no había permitido la expresión de quienes no estaban de acuerdo con él. El discurso que dijo Frondizi al promediar ese año 55, ese discurso radiofónico, fue realmente histórico. Lo escucharon aún los peronistas con mucha, digamos, con mucho interés, porque era la única voz discordante en algo que era muy monocorde, ¿no es cierto? Precisamente nosotros estamos tratando de trasladar ese hecho que ocurrió en Buenos Aires hacia lo que es Rosario y la zona. ¿Por qué cree que está? Bueno, algunos dicen que el país se formó así, el centralismo nació con nuestro país, ¿no es cierto? Pero ¿por qué usted cree que sí se sabe datos y detalles de lo que pasó en ese momento, en ese lugar y del contexto de Buenos Aires, y no se sabe lo que pasaba en el resto del país con esta medida política? Bueno, generalmente la prensa del país, la prensa nacional, está enfocada respecto de lo que pasa en Buenos Aires. Uno lee los diarios de Buenos Aires y hay cartas de lectores que, naturalmente, es el diario de su ciudad, tratan temas vecinales. El interior cada vez existe menos en la prensa. Antes, por ejemplo, los diarios tenían la costumbre de salir al interior y de hacer una nota sobre Casilda, sobre Cañada de Gómez, sobre Tres Arroyos. Ahora es muy poco lo que ocurre en ese aspecto, y el interior está muy ignorado en esos medios. Y bueno, en aquel entonces pasaba más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Por otro lado, no había tampoco mucha libertad de prensa. La Nación estaba coartada en la disponibilidad de papel. En